Tinto litro y cuarto, 35 pesos. Termidor tinto por litro, 28 pesos. Soda, sifón, Ives, 2 litros, 18 pesos. Arvejas molto, 340 gramos, 5 pesos. Leche en polvo nido, 400 gramos, 50 pesos. Autoservicio Luna, San Martín, 2350. Verdulería en alquiler por día, 50 pesos. Carnicería por día, 150 pesos. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además, pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, semitín, semolín, salvado y a frechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimar 106. Otra y otra. Esto me pasó en la Regueira una vez en la, acá en la provincia de Buenos Aires. Estaban actuando y la gente aplaudía y otra y otra. Y yo concedía y otra y otra. Ya la cuarta ya me pareció. Digo, tanto les gusta. No, oye, que afuera está lloviendo a lo loco. Que no vaya a ser por eso esto, ¿no? Este cuento... ¿Qué pasa que son cuentos grabados y tienen...? Ese va a ser la comparsita de los cuentos algún día, ¿no? Pero le voy a contar dos. Uno cortito cordobés que me contó un cordobés la vez pasada, un colega. Dice, vos sabés, Luisito, yo vivo en un barrio tan apartado que cuando se vuelve ya es tarde. Y estoy volviendo 2:30, 3:15 de la mañana, un julepe, mano, una cosa bárbara. Está bien afuera, bien apartado el barrio. Un silencio, lo interrumpí al silencio mis pisadas únicamente. Estoy llegando al baldío Los Mendes y siento unos golpes, unas cosas, y dije yo, pelea, dije. Pero no era de dos, era más de dos. Me agacho pa' ver si eran dos contra dos, y yo, sorpresa, no eran dos contra dos, hermano, eran tres contra uno, hermano. Y ahí me entró la duda, y me he puesto a pensar, ¿qué hago? ¿Me meto, no me meto, qué me tengo que meter yo? Y al último me decidí y me metí. Y le dimos una paliza entre los cuatro. Y voy a terminar con este cuento que me contó un religioso. Todos estos cuentos de brutos que andan por el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, los países anglosajones se los endilgan a los polacos, no a los gallegos. Son todos polacos. Y lo comprobé yo en Estados Unidos con amigos míos que entendían el inglés y me iban relatando lo que contaban estos humoristas. Todos cuentos, los viejos cuentos nuestros de brutos, allá son de polacos. Todos se los dan a los polacos. Y parece ser que esto llegó a oídos de su santidad. Y no le ha cuadrado para nada, parece. Entonces ha mandado su santidad a un emisario personal a hablar con sus compatriotas y a ver si producían algún hecho a nivel universal, cosa de que se cambie la opinión que hay de ellos, que produzcan un hecho realmente que se quede que hablar. Y de allá le dijeron que se quede tranquilo, que algo iba a ocurrir. A los 2 meses y medio viene un emisario de Polonia y le dice a su santidad, bueno, su santidad dice, ya está en condiciones de estar orgulloso de su gente, hemos producido, creemos un hecho del que va a hablar todo el mundo. Y le dice, ¿y de qué se trata? Bueno, dice, una exquisitez de la ingeniería moderna. Pero concretamente, dice su santidad, ¿de qué se trata? Un puente. Debe ser realmente una cosa rarísima, ya lo creo, es una cosa, no tiene antecedente. Dice, ¿y dónde lo hicieron? Con mucho temor lo preguntó el Papa. Y le dice, el polaco dice, en el Sahara. Y su santidad se sienta para no caerse. Y le dice, es lo que me temía. Vayan y desármenlo de noche para que no se enteren quién han dado los polacos por ahí. Y no dejen ningún rastro. Si quedan algún rastro, entiérrenlo en la arena, porque flaco favor nos harían con esto, porque pensarían realmente que es cierto lo que dicen en los cuentos. Vayan y desármenlo. Y se va rápido a desarmarlo. Y vuelven a los 2 días en avión otra vez. Su santidad dice, desgraciadamente ya no podemos desarmar el puente. Y dice, ¿por qué? Por lo menos sin que se entere la gente. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque está lleno de gallegos pescando. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando Vida Hijas de el Rock and Roll y quería recordar un poquito a alguien que tuvo que ver precisamente con la televisión argentina, con una época de la televisión argentina, porque trascendió en las últimas horas que falleció nada más ni nada menos que un ícono de los 80 de la televisión argentina, que es María Amuchastegui, ¿no? Es lo que publicó distintos medios, como por ejemplo Infobae. Así que estuvimos buscando un poquito en el archivo por qué se conoció, por qué se recordó a María Amuchastegui. Bueno, creo que con este audio lo vamos a a recordar, ¿no? María Muchastegui, que fue recordada en los 80 porque tuvo una experiencia sonora, pobre, en la televisión argentina. Hay un informe de un programa porteño que adelanta, ¿no? Que una imagen de archivo, y después ella le cuenta, precisamente, ya son dos que no están junto a nosotros, Jorge Ginsburg, que precisamente le hace una nota a María Muchastegui sobre el tema, ¿no? María Muchastegui, que aparentemente tuvo un... ¿Viste cómo se llama? Se desgració sonoramente en la pantalla de Canal 7. Casualmente, Jorge Ginsburg, junto a sus otros compañeros, tenían un programa, ¿no? Después de María Muchastegui. La noticia rebelde venía después. Yo me acuerdo de haber visto el programa. No de lo que trascendió, pero el programa sí. Lo que sí recuerdo es que ellos entraron al programa que venía después, la noticia rebelde, con aerosoles, porque era en vivo. Lo de María Muchastegui era grabado, y lo de Jorge Ginsburg, Castelo, Carlitos Abrevalla, arrancaba en esa época Nico Repetto también, entraron con aerosoles de esos para perfumar el hogar, ¿no? El lugar. Bueno, después de muchos años, Jorge Ginsburg la llama a su programa y le pregunta: ¿qué pasó con todo esto? A ver. Ahí va. Buen día, María, del año 1985. Ese es el audio. A ver. Falso recuerdo. No. ¿Esto es cierto o es un truco de edición? A ver, ahora lo vamos a escuchar por María Muchastegui. Después de tantos años, soy el único que le da la oportunidad a María Muchastegui de decir si se me escapa el pedito o no. Se le escapa a cualquiera. ¿Vos sabés una cosa? A mí nunca se me escapó, ni frente a la cámara ni fuera. Tengo un control. No es que se te escapó, lo dejaste ir. Pues además el programa era grabado. Era grabado. No, pero yo dije, era ni en compaginación tan fuerte era que ni en compaginación. Bueno, habrá sido, pasó, no pasó. La recordamos hoy a María Muchastegui frente a la noticia que publica los medios porteños y las redes sociales, que habría fallecido María Muchastegui, la profesora precisamente de educación física, famosa en los 80, y que después de tanto tiempo se la recuerda precisamente por esto. Trabajó con gente muy célebre, Antonio Gasalla, con Soledad Silveira, estuvo en el programa humorístico Mesa de Noticias, estuvo con Juan Carlos Mesa, con Gianni Lunadei, con Cris Morena. Bueno, la recordamos así también. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Cierre una canción. La 106. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44 1261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, Ruta 205 y Pereira Saladillo. El

Guitarrita, vale, a ver. Ahí está. Me encanta este tema de Michael Cimbello, banda de sonido de película acá, también. Ella es una maníaca en esta mañana en vivo de la 106. Es tremendo. Tenemos ya los horóscopos para hoy. ¿Me acompañás? Dale, a ver. Vamos a arrancar con el primero de los pedidos de hoy, que fue precisamente Virgo. Vamos a ver cómo le va a Virgo. A ver, los virginianos. Atravesarás una muy buena etapa a nivel sentimental, pudiendo vivir grandes alegrías junto a tu pareja en el día de hoy. Deberás cambiar tus pautas de conducta en la vida si pretendes llevar una relación seria y con miras de perdurar en el futuro. La sugerencia: no puedes ser siempre condescendiente con las necesidades de los que te rodean. Deberás llegar a un punto en el que te pongas como prioridad. A ver, los escorpianos, del 24 de octubre al 22 de noviembre. Contarás, Escorpio, con una capacidad de concentración y atención más que envidiable. Aprovechala al máximo, no la desperdicies. Jornada propicia para iniciar relaciones pasajeras. Upa. Aclara tus condiciones desde un principio para evitar equivocaciones. Otro éxito a sumar en tu historial. Utiliza esto como combustible para setear tus metas más alto. La sugerencia: que tus vivencias negativas no coarten tu capacidad de disfrutar la vida. Aprende de tus errores, pero no te vuelvas esclavo de ellos. ¿Qué más tenemos? Pedidos. Aries. Para los arianos, no caigas en la rutina diaria de discusiones innecesarias en el hecho familiar. Contarás con todo lo necesario para cambiar hoy. Sentirás que el día de hoy se presenta positivo para las conquistas. Tan on fire nuestra horóscopera. Tu atractivo irá creciendo a medida que pasen las horas. ¡Ah! Aries está hecho un fuego. Probarás ser de esas personas que tropiezan más de una vez con la misma piedra. La sugerencia para los arianos: existen ocasiones en la vida en la que cuestionamos cada uno de nuestros principios buscando un motivo para el desenlace de eventos. Tranquilidad, no desesperes. Nos vamos a los cancerianos, claro, que están, por supuesto, están en fecha, ¿no? Para hoy, Cáncer. El aburrimiento se apoderará de ti, sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantéate algunas cosas, no seas renuente a demostrar tus sentimientos. Exterioriza lo que pasa en tu interior. Enamorarás aún más a tu pareja. Tus ideas no serán tenidas en cuenta y eso significará un golpe muy duro para tu estima. No te preocupes, ve por más. El cansancio que sientes puede que sea la causa de las exigencias laborales. Descansa un poco más y busca contención de amigos. Y vamos cerrando con Tauro, que fue pedido también tempranito. A ver, para los taurinos, cerramos. El resto están en la 106.com. Tendrás un serio altercado con un amigo cercano en el día de hoy debido a tu mala manera de manejar las críticas. Tus inseguridades y malas experiencias amorosas están comenzando a cerrarte el camino del amor. Busca cambiar, que los recientes eventos negativos que afectarán tu desempeño laboral no te estigmaticen a ti. Relájate un poco, Tauro. Sugerencia: no te permitas caer preso del fragor del momento a la hora de mantener la mente clara para tomar determinaciones. La serenidad es la clave. Bueno, ahí está. Acuérdate que están todos juntos en la 106.com. En un ratito se viene el sorteo, entre todos los que mandaron, los quieros, ahí está. Quiero Lima Shoes, quiero un IMAT. Mañana vamos a estar sorteando junto a los chicos de Su Hogar. Tremendo regalo, ahora después te cuento. Quiero un IMAT, dice Silvia de Saladillo, también está Ale. Me podés pasar el tema de Selena, Dreaming of You, dice David de 25, pero cómo no. Hola Carlos, buen día, quiero Lima Juice o el que sea, dice María de la Campana. Ahí está, también participando, No es Animax, es Lima Juice. Bueno, pero mandaste Animax, soy tempranito. Buenísimo.

callar. Estamos escuchando a Ricardo Arjona con uno de sus temas nuevos. Esto se llama Remiendo al Corazón. Cosas que suceden, el frío, ¿no? Es tremendo. Ascienden a 6 los muertos por hipotermia en el país tras la ola de frío. 2 hombres murieron hoy, precisamente, de hipotermia luego de haber ingerido alcohol y quedarse dormidos a la intemperie en Neuquén. 3 fallecieron hace poquito, hoy 2 más por hipotermia. Esta ola de frío que azota desde la semana pasada a gran parte del país, pero que a partir de mañana comienza a ceder para dar paso a un lento ascenso de la temperatura en casi todo el territorio. No, es tremendo, ¿eh? Una abuela de 86 años, identificada como Apolinaria Mereles, fue hallada muerta también a causa del intenso frío en la ciudad de El Dorado. ¿Escuchá dónde? En Misiones, que nunca hace frío, que tanto frío en Misiones. Las temperaturas llegaron a 6 grados centígrados bajo cero. En Mar del Plata, un hombre de unos 45 años en situación de calle también fue encontrado muerto ayer por la mañana en el cruce de Luro y Funes. Es tremendo. Hablando de frío, también encontraron momificada en un glaciar a una pareja que había desaparecido hace 75 años. Había salido a pasear el ganado en agosto de 1942, nunca regresaron. Claro, como se están derritiendo los glaciares, efecto del calentamiento global, fue esto lo que sucedió, ¿no? Una pareja que desapareció hace 75 años en el macizo de Le Diableret, en el sur de Suiza, fue encontrada momificada hoy en el glaciar, que está a 2.615 metros de altura. ¿Qué hacían paseando el ganado ahí? Bueno, tremendo. El diario Le Matin cuenta que los cuerpos de Marceline y Francine Drumolin, perfectamente conservados, yacían el uno cerca del otro con las mochilas, una botella, un libro y un reloj a su lado. Imagínate, no estaban preparados para semejante cosa. Habían salido a hacer pastar el ganado. Un empleado de la estación de esquí Glacier realizó el hallazgo por la noche cerca del telesquí del pico Le Dadon. No, es tremendo. Llevaban ropa de la época de la Segunda Guerra Mundial. El hielo los conservó perfectamente y los efectos personales están intactos. El director de la estación de esquí cree que la pareja probablemente cayó por una grieta y que el glaciar arrastró los cuerpos después a causa precisamente del cambio climático. Esto sucedió allí. 75 años hacía que estaban perdidos. No se puede creer cómo se pasó la mañana, ya a las 11:41. Miré el reloj 2 veces y se pasó tremendo. Sorteos. Vamos a ver quién se lleva los regalos hoy. Ahí el regalo gentileza, claro, en esta mañana de Alima Shoes. Y gentileza de Unimat, la recarga del matafuegos de tu auto. Hablando de sorteos, prepárate para mañana, ¿eh? Andá ya visitando el portal de la radio de Facebook, en facebook.com/la106. Precisamente allí vas a encontrar el regalo del día del amigo. Gentileza, uno de los regalos, gentileza de su hogar. Números de la suerte de la mañana de hoy en las primeras. Primera Nacional a la cabeza 0749. Provincia de Buenos Aires 9367. Reitero entonces, Nacional a la cabeza 0749. Provincia de Buenos Aires 9367. Volvemos con más. 11:42. La mañana pasó volando. La temperatura 10 grados. Hay viento del noroeste a 19 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 1 grado, nada más. Volvemos, dale.

compartiendo esta mañana con vos. No te olvides de seguir participando. Ya lo vieron casi 5.000 personas al posteo de esta mañana y lo compartieron 214 amigos que ya están participando del sorteo. No te quedes afuera vos. Metete en el Face de la radio y fíjate el regalo tremendo que tenemos para regalarte mañana junto a Su Hogar. Unos parlantes espectaculares, 2.1, multimedia, speakers, Panacom, nada más ni nada menos. Lo puedes conectar al tele, a la compu, donde quieras. Gentileza de Su Hogar. Lo vamos a estar sorteando mañana a través del Facebook de la radio. Así que metete allí en el Face de la 106 o en el Face de Su Hogar también para participar del sorteo. ¿Sí? Seguimos en esta mañana de la 106. Gracias por todos los mensajitos que van llegando, ¿eh? Acordate, tenés que darle me gusta a la página y compartirlo en tu muro. Buen día, quiero a Lima Yus, dice Miriam de Saladillo. También está Estefanía, Oscar, Claudia. Buenísima la radio, dice José, Gustavo, Jimena, Alicia. También está participando. Bueno, todos, ¿eh? Seguimos con un recuerdo de Franz Gall. Qué lindo, Franz Gall. La 11:53 en la mañana de la radio. Subió un poquito la temperatura, sí, 11 grados, pero el viento está soplando bastante fuerte del noroeste, por momentos con 27 kilómetros por hora, que da una sensación térmica de 2 grados. Estamos escuchando a Franz Gall, esto se llama Ela Ela. Y la verdad que esto acaba de llegar y no puedo dejar de compartirlo porque me dio miedo, ¿qué querés que te diga? Te vas a ir a Córdoba, más precisamente, te vas a ir a la falda. Si vas a la falda y pasás, ojalá no tengas reservación en este lugar. O sí, la verdad que a mí me dio curiosidad, yo iría, te juro que iría. Pero hay que laburar, por ahí después de las vacaciones de invierno, a ver. El hotel se llama Edén, está en la falda, y dicen que el fantasma de una niña de 8 años camina por el lugar asustando a huéspedes y empleados. No quiero ir. También habrían escuchado ruidos raros, notado cambios bruscos de temperatura en los ambientes y visto sombras en las escaleras. Según cuenta la leyenda, se trataría de Ana Jaime, la hija del médico de Julio Argentino Roca, quien pasó sus últimos días en este hotel. La niña habría sido atacada por una bacteria muy agresiva y habría sufrido una disfunción respiratoria que minaba su salud y ponía en riesgo su vida. El presidente Roca le consiguió una cita con un destacado especialista, quien le recetó algunas medicinas y le sugirió al padre que la llevara de vacaciones al Valle de Punilla, donde las condiciones climáticas eran ideales. Así que, gracias al mandatario, Ana llegó al hotel el 2 de enero de 1899. La niña disfrutaba mucho del lugar y se la veía mejor, pero falleció antes de que febrero asomara. El 2 de enero llegó y en febrero murió. Según cuenta el diario La Voz, Monseñor Juan Martín Yáñez y Paz, entonces director del diario de los curas, hizo trascender que se presumía que la causa del deceso de la niña habría sido el consumo de leche contaminada. Bueno. Aparentemente, varios empleados del hotel y huéspedes aseguran haber visto el espectro de una niña rondando las habitaciones. Veremos. Si andás por ahí, por la falda, en estas vacaciones de invierno, pegate una vuelta. Es el Hotel Edén. Mandate alguna foto. Porque esto puede ser verdad o puede ser alguna treta de los empleados que están enojados con el dueño y en vez de hacerle paro o pedidos, le hacen esto. No lo sé. Así que si llegas a andar por Córdoba en estas vacaciones de invierno y pasás por la falda, date una vuelta por el Hotel Edén. Ahora te voy a subir las fotos a la 106.com. ¿Será cierto? La verdad que ya me lo agendo, Ya me lo agendo dentro de los lugares posibles para ir en las próximas vacaciones. El top de las 12. Volvemos enseguida con...